Bailaré, bailaré con mi amor. Bailaré hasta que salga el sol. Muy juntos, juntitos los dos. Hasta el amanecer. Bailaré, bailaré con mi amor. Bailaré hasta que salga el sol. Muy juntos, juntitos los dos. Hasta el amanecer. Quiero mirarte a los ojos, rayo de sol de mi vida, para decirte que te amo, enterrianita querida. Quiero mirarte a los ojos, rayo de sol de mi vida, para decirte que te amo, enterrianita querida. Que lo bailan, ¿eh? Ajá. ¡Uolo! ¡So, so, so! Bailaré, bailaré con mi amor. Bailaré hasta que salga el sol. Sol de mi vida, para decirte que te amo, enterrianita querida. Quiero mirarte a los ojos, rayo de sol de mi vida, para decirte que te amo, enterrianita querida. Y seguimos, seguimos. De calle, vamos. Y seguimos nomás, vamos. Que se puso. Y esto que dice, sí, vamos. Con alegría, vamos. Hoy no se sienta nadie, ¿eh?